Bienvenidos al primer episodio de Jarras y Podcast. En este primer episodio no vamos a hablar de Vietnam, ni tan siquiera de la batalla de Argel, ni del desembarco en Normandía, pero de todos estos temas y muchos más han tratado nuestros invitados de hoy. Tenemos con nosotros a Istocas. Bueno, casi a la totalidad de la plantilla se irán incorporando. Tenemos a Tony. Buenas noches, Tony. Anit, aquí andamos. ¿Cómo llevas este nuevo proyecto? Pues aquí andamos. Dando los primeros pasos, ya os contaré con más detalle. A Rodrigo, arroba Rodericus Rex. Bueno, lo que queda de él, estoy con un catarrazo impresionante, aquí con la cerveza con frenador. Bueno, por ser tú te lo permitiremos. A Goyo, arroba Goyix barra baja Salduero. Agua. A Hugo desde la infernal Málaga, y no porque sea un mal sitio, sino porque parece ser que hace una mijita de calor. Se refaña, Jesús. Una mijita y un poquito más. Encantado de estar aquí en Jarra y Posca. Cervecita para adelante. Y a Alejandro, arroba Alejandro HDZ Luz. Encantado de verte, Jesús. Un placer oírte. Siempre aquí, colega. Bueno, como os habréis dado cuenta, faltan algunos. Falta, entre otros, David, arroba David Nagan. Y falta Javier Beramendi, pero bueno, harán lo posible por llegar, y si no, pues ya les pillaremos en otra ocasión. Bueno, chicos, lo primero, daros las gracias a todos por acudir a la llamada así un poco de esta manera, y vamos a ello, ¿os parece? Va bien. Anti, a por ello. Bueno, lo suyo es... La primera sección que tenemos, bueno, la primera de dos, la verdad, pero por algún sitio hay que empezar, es el tercer grado. En ella sí os haré una serie de preguntas de índole más personal. No creo que vayáis a necesitar a abogados, pero bueno, en cualquier caso tenéis el derecho a no contestar o a contestar como os venga en gana. ¿De acuerdo? Ahí va la primera pregunta. ¿Nombre? Como has dicho antes, Tony. Rodrigo. Pollo. Hugo. Alejandro. Bueno, Alejandro, aunque parezca familiar de Darth Vader, se lo perdonaremos, porque ha hecho un esfuerzo verdaderamente considerable por llegar. Al igual, la verdad, que al igual que todos los demás, pero bueno, se lo perdonaremos por ser él. ¿Edad? Menos de 35. Yo 32. La de Cristo. 42. ¿32? ¿Estado civil? Felizmente casado. Miserablemente casado. Felizmente casado. Casado. Medianamente soltero. Rodrigo, solamente espero que tu señora esposa no escuche este podcast, o tú sí que vas a necesitar un abogado. Pero bueno, puedo hacer una nota. Alex está disponible. Bueno, solteras del mundo del podcasting, ahí sabéis, es todo un partidazo, ¿eh? Y David Nagan también. Sí, además, hoy como no está, de momento, hasta que llegue, le podremos trolear sin que se defienda. Se dará cuenta el día que oiga esto. Yo agregaría que el que nos está dirigiendo, Jesús, también está soltero. E incluso en un momento realmente malvado podría ser bastante cruel y decir que Rodrigo está disponible. Bueno, al final vamos a necesitar un abogado todos, ¿eh? Pero bueno, ahí vamos. ¿Profesión? Sector financiero en situación complicada. Soy desarrollador de aplicaciones web. Técnico, sí. Directivo de empresa. Vigilante de seguridad. ¿Lugar desde el que grabáis? En Santa Santorum del despacho de casa. El cuarto de casa. Mi despacho. Mi estudio barra Zulo. De acuerdo, me parece muy bien. ¿Y esos despachos Zulo Santa Santorum dónde están ubicados, por favor, chicos? No me digáis que en vuestra casa, que eso creo que resulta obvio. Me refiero a la ubicación física en un mapa de España, el mundo, etc. ¡Ah! Nos envío en un pueblecito cercano a Barcelona. Un apacible rincón con vistas al mar. ¿Cómo le he llamado, Tony? ¿Cómo era que le llamaste el otro día en el WhatsApp? Argentonagrado. Yo grabo desde al lado de las ventas, al lado del tanatorio, al lado de la mezquita, al lado de muchos sitios. En Madrid, claro. Yo grabo desde Madrid. Yo desde la cálida Málaga. Yo grabo desde Madrid, desde el barrio de San Blas, tierra sin ley ni orden. Bueno, de momento creo que no va a ser necesario que llamemos a un abogado, aunque ha habido algunas respuestas que han estado bastante cerca, ¿eh? Vamos con otra ronda y ya pasamos un poquito más a la tertulia, ¿de acuerdo, chicos? A ver, ¿qué hobbies tenéis aparte de meteros en esto del podcasting? Bueno, deberíamos, aparte del tópico de lectura, Wargame, sobre todo en PC, y bueno, el tema deportivo, sablista, aficionado al esgrima. Y no tengo hobby, tengo hijos. Tony todavía no tiene hijos, por eso tiene hobby. Hasta diciembre nada. Pues mi hobby es azotar a los antimuriñistas, como David. Y a los piperos. Como David. A mí yo leo y me gusta pasear por el campo, pero ya, como dice Rodrigo, cuando los niños sean un poco más grandes, retomaré la cuestión. Yo la verdad es que tengo más hobbies de los que puedo mantener, pero aparte de mi increíble trabajo, tengo la afición de la lectura, bastante, de cualquier tipo, familia, amigos, una agenda social bastante curiosa y hago todo lo que puedo de deporte. Principalmente me gustan practicar artes marciales. Ok. Chicos, parece ser que soy bastante... Bueno, el deporte ha salido en varios de vosotros. ¿Algún deporte así, aparte del tema del esgrima en Tony, ¿no? Nuestro decimonónico de cabecera, un poquito raro que hayáis practicado o que os gustaría practicar? Yo cuando no tenía hijos iba 3 veces a la semana a nadar. Me gustaba nadar, no había que hablar con... Yo en mi despedida soltero nos metieron a Gincama rollo humor amarillo y salí con el hombro dislocado, con lo cual a 15 días de mi boda. Lo cual demuestra que soy un animal propenso a las lesiones. Ahora, yo me retiré de fútbol como 6 meses antes de mi boda. Tomé mis precauciones. Luego, como iba a tener un hijo, no iba a jugar a fútbol. Así que lo que me encantaría es volver a jugar a fútbol, pero he de suscribir lo que dice Rodrigo. Me encantaría volver a nadar. ¿De qué estoy hablando? De deporte. ¿Qué deporte te gustaría realizar? Ya, era una broma. Es como hacer deporte es eso de sudar. Es como vivir en Málaga, pero moverse. Ah, vale. El deporte de Hugo es cuidar a los críos. Tú sabes que Rodrigo tiene la teoría de que el deporte es malo. Sí. Yo no trabajo ese género, como decían en la película de Top Secret. Nunca Rodrigo creo que cuando hacía deporte. Bueno, te corrijo, tú empezaste a hacer deporte porque llegó un momento que tu médico te dijo el deporte no solo no es malo, sino que tienes que hacerlo, Rodrigo, después de que todos te lo dijéramos. Bueno, pero también te diré que nunca tuve problemas de espalda hasta que hice natación. Porque como no tenía músculos, no se me contracturaba la espalda. Cuando empecé a tener músculos en la espalda fue cuando me empecé a contracturar. Es cierto que no estirar ayudó mucho. Pero... Bueno, llama a un abogado, Jesús. Este curraba en MRV, se puso bien a base de currar como una mula, y después de un tiempo, cuando se puso ya su profesión de programador, acabó hecho cisco, con una espalda hecho cisco, que me lo contaba a mí, cerveza en mano, que estaba hecha polvo, y por eso empezó a nadar. Y yo lo suscribo porque yo tenía ciática y lumbago a la vez, y yo sin saber nadar me lancé al agua para solucionarlo, y efectivamente lo solucioné. Así que, chicos, haced deporte, nadad. Yo no me metí a nadar para solucionar problemas de espalda. Yo me metí a nadar porque no sabía nadar y tenía 25 años. Y os voy a decir una cosa. Podéis esperarme a mí mismo. No me mintáis. Y yo me metí hasta visto el mar. Sí, claro. Y no me metía nunca adentro. Y oye, me metí a nadar y después de un año ya me había sacado el carnet de buceo. Vamos a ver, Rodrigo, no fue por primero una cuestión que hiciste. Cuando caíste a la piscina fue hacerte un ovillo e intentar volver a la placenta, que te conozco. Bueno, yo creo... Creo que podemos dar por finalizado el tercer grado, porque si no, aquí lo que vamos a tener es que llamar a la gente del SAMUR porque están empezando a llover puñaladas traperas, por si no se han dado cuenta, queridos oyentes. Oye, ¿puedo hacer un anuncio? Oye, que ahora hay auriculares de estos que se pueden llevar mientras se nada y la gente lleva música, pero igual que lleváis música podéis escuchar, yo qué sé, un Histocast o un Jarras y Podcast, o sea, lo que os dé la gana. Cuñita publicitaria. Es un buen motivo para empezar a hacer deporte. Probar unos cascos subacuáticos. Efectivamente. Bueno. Oye, pues para la piscina, que si no te pones una tabla, ¿sabes? Una tabla de ejercicios. No digo un corchito de estos, que ya estoy viendo venir a Alex. Si no te pones una tabla de ejercicio, la piscina puede ser bastante aburrida y escucharse un podcast es un buen aliciente. Y si no has que ya has superado los manguitos. Desde el primer día que me di cuenta de que hacía pie en toda la piscina. Bueno, como muchos de nuestros oyentes se habrán dado cuenta ya, aquí la mayoría de los componentes de Histocast tienen una larga relación fuera del mundo de podcasting. Ya eso es a lo que vamos. Bueno, chicos, decidme, ¿cómo os conocisteis entre vosotros? ¿Cómo surgió la chispa? ¿Cómo surgió el amor? Te diría que mejor hable Goyo, que fue el que organizó todo el cotarro. Tengo que hablar, entonces. Okay. Deberías. Sí, sería lo recomendable, Goyo. A ver, pues por orden. Conocí a mi hermano muy pequeño. No. Sí, ¿lo conoces desde siempre? Así, por orden de los que estamos aquí presentes, conocí a mi hermano, después te conocí a ti, después conocí a Alex... Después conocí a Hugo porque fue con mi compañero de piso, pero antes ya lo había conocido, pues que frecuentábamos, no penséis, casas del demonio ni cosas de esas, ni lugar de pecado, sino un foro de historia militar. Y luego pues empezamos a convivir juntos junto con nuestro amigo Tincho, al que le mando saludos. Y bueno, pues de esto de salir y todo eso, pues al final terminamos... juntándolos, conociéndolos todos. Entonces, pues nada, estas conversaciones que teníamos sobre historia, porque a todos nos apasionaban, pues finalmente se tradujeron en que un día hicimos un podcast, porque a mí me invitaron, dije, esto es la leche, nuestro amigo Aurelio, de Voz Madridista, y entonces les dije, oye, ¿por qué no lo hacemos? En principio se lo dije a David y a Hugo, y de ahí salió todo esto. Y más adelante... pues Tony nos dijo, oye, ¿por qué no trate la guerra de angloamericana? Y dije, anda, adjudicado. Y Tony ya se unió a nosotros porque en realidad pues enseguida congenió muy bien con nosotros y, oye, ¿y por qué no? Sí, y ya es que es uno de los nuestros, totalmente. Así que, como si estuviera toda la vida con nosotros. La verdad es que lo hemos adoptado todos con cariño. Más que adoptado, es un hermano siamés ya. Bueno, acaba de entrar Javier Beramendi, de momento está por aquí en silencio. Ha entrado justo después de librarse del tercer grado, o eso cree él. Ha entrado ahí así como de tapadillo y esperemos a que se pueda hacer presente. Machácalo, Jesús, haz el tercer grado. Invócalo. A ver si me vais a invocar y voy a venir. Manifiéstate. Ya está aquí. Bueno, Javier... Te creías que te habías librado del tercer grado, pero ahora vamos a ir contigo. A David le trolearemos porque no está y no se puede defender. Yo puedo contestar por David, ¿eh? A la cara. No es plan tampoco, ¿no? Yo, si queréis, ya que no está, pues aprovecho. Que seguro que bueno, está en la piscina con alguien. Le ha dado poderes notariales al Goyo para hablar por él. Sí, es que le ha surgido una cosa y no ha podido venir, ya sabes. No nos ha dicho si la cosa era rubia o morena, pero esperemos que lo esté pasando, esté haciendo lo que tiene que hacer y quedando las cosas como tienen que quedar. Todo el mundo sabe que no. Decimos cosa y a la vez damos codazo guiño. No, pues yo no lo veo, Alex. Yo no me he enterado. Porque no te fijas, no te fijas. Bueno, ver, lo que se está sugiriendo por aquí... es que David pueda estar en este momento con una mujer o véase un hombre en la piscina. Que no, que está toreando. Guiño, guiño, codazo. Esto es garras y podcast, o sálvame. Sí, esto está empezando a tomar una deriva un poco peligrosa. Vamos a centrarnos. No sé, son sus garras y podcast deluxe. Sí. Vamos a centrarnos y meternos, digo, y hacerle el tercer grado a Javier, aprovechando que ha llegado. De acuerdo, vamos a hacer ahí las preguntas de rigor. ¿Os parece? Yo estoy en contra. Ya, pero nadie te ha dado voz ni voto en este asunto. Pero has dicho, ¿os parece? No, pues venga, yo a favor. Yo a favor. Ya, 2-1. Ya la mayoría manda. No, tal vez no sea el mejor de los sistemas, pero es el menos malo de todos, ya sabéis. Así que te toca, Javier. Venga. Bueno, igual que les he dicho al resto de elementos... Ahí va. Puedes contestar lo que quieras o directamente no contestar, ¿de acuerdo? ¿Tengo que estar de acuerdo o va a dar lo mismo? Ahí yo ya no entro. ¿Nombre? Javier. ¿Edad? No, inconfesable. ¿Estás soltero o estás casado? Vamos a dejarlo ahí. Felizmente casado por ahora. Mira, ya. Eres el único, o sea, de todos, eres la segunda persona que dice esto. Y que conste que los dos únicos solteros somos Alex y yo, ¿eh? Vaya. ¿Qué es lo que dice? ¿Lo de felizmente o de por ahora? Lo de felizmente. Éramos tres, que Goyo también tres, casado. Sí, pero está descojonado todavía. Vale, pues yo me adhiero, a la resolución. No vayamos a tener luego sois una panda de rajados, Sí, pero absolutamente, no lo dudes. No lo dudes, que yo lo veo. Esto empieza a parecerse a Condenados Podcast, que os lo sepáis. Yo juego con ventaja, porque aunque mi mujer, llegado el momento, escuchase un podcast, que ya tendrían que ponerse chunga las cosas, tendría que entenderlo. Entonces, no es nada fácil. Yo juego con ventaja. Estás cavando tu tumba, colega. Un saludo para los compañeros de Condenados, que pronto estarán por aquí también, os aviso. Bueno, Javier, sigamos contigo. ¿Profesión? Bueno, abogado, director de revista, un poco de todo lo que va surgiendo. Un hombre del Renacimiento. ¿Hobbies? Pues abogado, dirige una revista de historia, no, la historia en general, podríamos decir. Un poco de montaña también. ¿Practicas deporte? Si no me queda más remedio. ¿Qué deportes practicas cuando te ves obligado? No, salgo bastante a andar por la montaña, que eso sí me gusta mucho. Y aparte de eso, pues no sé si el ajedrez, un deporte como tal. Pero también me gusta jugar de vez en cuando. ¿Lugar de residencia? Torrelodones. Bueno, ¿cómo, ya lo que queda, cómo te mezclaste con semejantes individuos? Tú que pareces un hombre serio y de bien. Pues la verdad es que he hecho lo posible por olvidarlo con todo éxito. No me acuerdo muy bien. Yo creo que conocí a Goyo en ciertos ambientes foreros y luego pues tuvimos un interesante encuentro en la Feria del Libro, en el cual yo ya era una persona seria, era una paella con una camiseta de Iron Maiden. ¿No hago yo? Sí. Bakunin. Y ahí empezó todo. Bueno, chicos, ¿qué os parece si hacemos una pequeña pausa para aclararnos las gargantas y volvemos enseguida? Las grandes batallas. La aventura. La estrategia. La audacia, amigos, enemigos y el espíritu de sacrificio. En resumen, la guerra. Este es tu programa, este es tu podcast. Zafarrancho Podcast. Dirigido y presentado por Esteban. Zafarrancho Podcast. Bueno, sigamos. Es obvio que el nexo de unión, o por lo menos lo que juntó al grupo de Istocas, fue el amigo Goyo. Pero dime Goyo, ¿cómo entró el gusanillo del podcasting en ti y cómo se te ocurrió inoculárnoslo a todos? Pues mira, yo es que... A ver, yo no quiero hacer una diatriba, pero digamos que el Madrid lleva unos tiempos muy chungos. El Madrid, me refiero al Real Madrid, ¿no? Y lo que había en los medios era pura basura. Y pues de esto, y digo esto porque es que es muy aplicable a por qué la gente se interesa por la historia. Si hay basura en los medios habituales, pues la gente recurre a medios alternativos. Y afortunadamente hoy en día tenemos medios alternativos. Pues eso me pasó a mí con el Madrid. Entonces, como había una serie de intereses que yo con los veía que digo, pero me toma por gilipollas o cómo es esto. ¿Se puede decir aquí palabrotas o no se pueden decir? Pi, pi, pi. ¿No? Entonces, a no ser que pretendas presentarte luego algún tipo de alcaldía, concejalía o cargo público. En principio no, pero si es para tocarse los cojones, yo sí. Pero bueno, en principio no. Volvamos al tema. Yo lo escuchaba tal y bueno, me aficioné al tema de Twitter, que ahí todo lo que se llama el madridismo, ese underground que había, pues estaba ahí presente y la verdad es que fue muy dinámico. Y en una de esas pues me invitaron un tuitero que se llamaba Aurelio García Toral, que tenía un podcast, el primero de todos ellos, que se llamaba Voz Madridista. Total, que me invitó, me pareció una experiencia realmente buena, con mucho impacto. Yo veía cuánta gente se llegaba Y bueno, pues dije, pero si esto es totalmente no escalable, sino es extrapolable, ¿no? A otro tipo de gustos. Digo, joder, pero si a nosotros nos gusta la historia, ¿por qué no hacemos una cosa así? Realmente, al principio fue sin ningún tipo de pretensión, es decir, ¿y por qué no hacemos esto que a nosotros habitualmente nos gusta? A ver qué sale, ¿no? O sea, a ver qué pasa, ¿no? Pues, sin pensar en, pues en 3 años vamos a estar aquí, o queremos llegar a esto, o vamos a hacer... No, ninguna. La prueba de ello es que vamos a hacer capítulo 100 y tenemos 2 dígitos. Esa es la prueba absoluta de ello. Y pues se lo propuse a Hugo, se lo propuse a David, como dije hace unos minutos, y grabamos eso, pues tuvo buena acogida. No fuiste tú el primero. No, lo siento. Bueno, apuntadlo en el libro de los agravios otra vez. Entonces, pues y grabamos eso, ese primer capítulo, y realmente tuvo buena acogida. Creo que unos cientos de personas el primer capítulo, y el segundo otros cientos de personas más. Y, o sea, pero en plan creciendo, e incluso exponencialmente. Y dijimos, ostras, pero es que esto... ¿Qué pasa? Que a la gente le gusta lo que contamos, ¿no? El primer día, el primer capítulo tuvo 28 descargas. Te acuerdo que te dije, coño, eso es normal. Y tú, sí, bueno, para algo que empieza, la verdad es que es demasiado. Sí, la verdad, es la verdad. Sí, además que al principio la única referencia que teníamos, porque era la que conocía yo, era el podcast de Voz Madridista, pero es que Voz Madridista tenía 5.000 oyentes y a lo mejor el primer día lograba 2.000, 3.000 descargas. Y eso, claro, estaban jugando en otra división. Claro, compararte con una cosa de estas, es decir, a la gente le gusta, no le gusta. Por eso mirábamos las descargas, por si le gustaba a la gente o no le gustaba. Ni más ni menos. Aparte de que nosotros hiciéramos lo que a nosotros nos daba la gana. Pero era como, oye, ¿realmente estamos conectando con la gente o no? Y fue un poco así. Aparte de Goyo, bueno, yo personalmente he de decir que, aunque en este caso estoy aquí un poco de moderador o de hilo conductor, ¿alguno de vosotros tenía algún otro tipo de experiencia en esto del podcasting o de los medios? Bueno, yo en su día hice una página de un fansub y también estaba acostumbrado a eso, a contar descargas y cosas así, para ver la acogida que tenían, pues eso, los lanzamientos que realizábamos, pues a ver qué acogida tenían. Pero... no, en el podcasting no tenía ninguna experiencia. Y debo reconocer que cuando Goyo me propuso participar en Stocast, pensé que pasaría estrepitosamente. Y dije, bueno, pues como soy su hermano, tengo que participar y hacer todo lo posible para que... Pero no daba 2 duros por él y me equivoqué. Ya ves, hombre de poca fe, lo que has conseguido. Por mí no, ¿eh? O sea, no das 1 duro por los demás. Pero bueno, no, ahora en serio, vamos a ver. Es que esto es un poco, siempre nos preguntan, oye, ¿por qué gusta esto? Pues hombre, porque hay una relación así como de complicidad, porque nos conocemos todos y estamos tocando. En realidad nos gustaría tocarnos más un poco las pelotillas en el podcast, pero somos un poco más serios, ¿no? Pero nos gustaría picarnos más. Yo creo que aquí un poco el troll de los capítulos es don Javier Beramendi, pero sí. Y luego yo creo que es lo de siempre, ¿no? Que siempre decimos que lo que se cubre es una demanda. Es lo que decía yo antes, es decir, porque yo acabé interesándome por ese mundo de madridismo underground, que hacía podcast y tal, y que ahora son tropecientos podcasts. Pues porque había una demanda, y aquí entiendo que hay otra demanda, que la gente no está contenta con los medios habituales, especialmente los de radio, y bueno, pues acaban aquí. Bueno, la verdad es que eso hay que reconocerlo. ¿Y cómo veis el hecho de que, bueno, en un principio Istocast puede decirse que fue casi un pionero en esto de los podcasts de historia, y poco a poco, con el paso del tiempo y casi 100 programas después, pues se ve que han surgido un montón de podcasts, de sobre todo divulgativos y de historia, y que parece que es un nicho que cada día se va cubriendo más y con más, hay más oferta, porque a la vez hay más demanda. ¿Cómo veis eso? ¿Sentís un poquito responsables en el buen sentido de la palabra? Paso palabra. Pero yo no creo que seamos los pioneros, ¿no? Cuando nosotros empezamos a grabar había ya programas de historia, y además con bastante solera, ¿no? Algunos. El podcast del Búho. Sí, pero el podcast del Búho acaba de cerrar. No sé hacia cuándo, entonces, pero estaba cerrado ya entonces. Entonces, sí es cierto que cubrimos un hueco. pero tampoco diría que fuimos pioneros. Tal vez sí en el formato, eso sí podría ser, porque hasta entonces creo que lo que se destilaba mayormente eran monólogos. Sí, eso es cierto. Tony, tú a lo mejor conoces más del tema. Sí, es que a ver, escuchaba, antes de estar aquí en el grupo, escuchaba a vosotros, escuchaba también Zafarrancho, de tanto en tanto, épocas del búho mismo. También me suena la biblioteca de Alejandría, si no recuerdo mal. Pero bueno, había alguna cosilla, pasa que era esto lo que decía Rodrigo, era formatos muy monólogo. Una persona hablando, desarrollando el tema, y bueno, este estilo mano a mano que llevamos aquí, pues no me imperaba por entonces. ¿Y el podcast que es de los cascos con pincho? ¿Cómo se llamaba? Memoria histérica. Sí. Pero yo a todo lo que decís, de todos modos, de ahí atribuirnos el origen del formato, no sé, me parece que eso lo tendrían que decir precisamente a la gente de otros podcasts que haya utilizado un formato similar de forma posterior al nuestro. Yo es que a lo mejor hay que ser un poquito humildes, pero de ahí a pensar que todo el mundo haya podido, bueno, gustarle por descontado, está claro que mucha gente le gusta el formato, pero que a partir de ahí hayan aparecido podcasts parecidos, ya me parece que estamos un poco hablando en vacío, ¿no? Se ha producido ahora mismo una conjunción de planetas y estoy de acuerdo con Veramendi. ¡Oh, mierda! Perdón. Veramendi, ¿quieres que acaben de trolear? No. Vamos a dejarlo como está, que esto ya es muy frustrante. Eso de haber colocado a Málaga en Mercurio. Joder. Ahora vamos a recuperar nuestra antigua discusión infinita sobre si al fin, la rendición al final es voluntaria o no. Por supuesto que es voluntaria, vamos, está claro. Es interesada. Sí, siempre queda la opción de luchar hasta el final, ¿verdad? También sí, es que es una vieja discusión que venimos manteniendo, pues a lo mejor desde 2004, 2005 así. Sí, o antes, sí. Él es que eres partidario del sistema heroico y yo soy partidario del sistema plato único. Sí, sí. Bueno, yo he de decir que el formato, si no me equivoco, por ejemplo, los de la biblioteca sí que tenían un formato, pues así, como agente, y luego sí que había puramente como formato, sí que existía en otros podcasts. Aplicado a la historia así de una manera más dinámica, pues a lo mejor no. ¿Que nosotros hemos sido padre de muchos podcasts? No lo creo. Pero que sí que hemos animado a lo mejor alguno a eso, pues igual que lo hizo Voz Madridista, que es padre de muchos podcasts, pues sí. En ese sentido yo creo que a lo mejor sí que hemos animado a mucha gente a decir, oye, ¿por qué yo no me animo y tal? Pues puede que sí. Yo creo que hay un par de ellos que sí que me costan, algún oyente que se ha animado, ¿eh? Bueno, eso siempre es una buena noticia, ¿no? Yo creo que sí, vamos. De hecho, tan buena noticia es como que cuando me invitó este hombre Aurelio, pues gracias a él ha nacido eso. Bueno, chicos, contarle un poco a la gente que no sabe cómo se eligen, por ejemplo, los temas en Histocast. ¿Cómo es ese momento en el que alguien dice, podríamos hablar de cómo se hace? A ver, que alguien lo cuenta. ¿Hay votaciones? ¿Cómo funciona? Que la gente se entere. Venga, ¿quién se atreve? Pues tal y como yo lo veo, se llena un Excel con las fechas de publicación y después la gente empieza ahí a rellenarlo como locos con los temas que quieren tratar. Mientras yo me agacho y digo, a ver si rellenan todas las fechas. Y todos sabemos que al final no sirve para nada. Sí, no, luego se sigue. Sí, pero yo creo que hay una que creo que se grababa en el ente de caos. Sí, como ahora. Sí, anarquía. Bienvenidos al mundo de Goyo cada vez que propone un tema o una votación para cualquier otro asunto. Esto es un poco así. Yo que he de reconocer que lo vivo, hay veces que miras el WhatsApp por la mañana y lo ves tranquilo, dejas el móvil, te vas a trabajar y cuando vuelves tienes 150 mensajes y son todos. ¿Habéis votado? No. ¿Penséis votar? Bueno, cuando llegue. Pero cabrones, votad, malditos, que necesitamos temas. ¿Es un poco así o es una percepción mía? Corregidme si me equivoco. Bueno, eso es ahora sí que está mucho más organizado, pero al principio no había eso, no había grupo de WhatsApp. ¿Tenemos que votar algo ahora? No me he enterado. Sí, tienes que votar una cosa. No, pero es que antes no había grupo de WhatsApp, con lo cual tenía que ir uno a uno mandando email Era tremendo. O haciendo un email colectivo, que aquello era más caos que otra cosa. Pero es que, vamos a ver, hace 4 años que hemos empezado y es que la tecnología cambia en 4 años. Y vamos viendo, pues metiendo mejoras y cosas de estas. Y es verdad, macho, ahora mismo piensas que no había un grupo de WhatsApp y me he quedado flipado. Sí, sí, bueno, que alguien, por ejemplo, Hugo, tú que estás grabando desde el principio, desde ese Cagadas Navales mítico con el almirante Rozhdestvensky yendo a morir, cruzando el mundo para ir a morir. Cuenta cómo se grababa, cómo eran los istocas de las primeras temporadas, cómo se grababa, cómo se organizaba el tiempo. Pues para empezar grabábamos semanalmente, algo que cada vez que lo pienso ahora me dan ganas de hacerme un seppuku. Pero era un poco de decir, oye, bueno, para el jueves siguiente, ¿no? Por ejemplo, que era porque al principio solíamos obtener hasta un día de grabación y todo. Y a lo mejor decía alguien, pues a mí me apetece hablar de Pearl Harbor, ¿quién se apunta? Y bueno, pues ya iban apareciendo, oye, pues venga, yo me apunto, ¿tú qué vas a tratar? Yo trato los portaaviones japoneses, ¿vale? Pues déjeme a mí el puerto y tal, y la flota americana. Pues yo voy a hablar y así poco a poco, tú el que quería entrar a hablar sobre el tema, se cogía su parcelita y luego eso con el tiempo, al principio ni eso, se fue llevando a un guión para que más o menos estuviera esquematizado y Goyo pudiera medio moderar. Y bueno, a partir de ahí pues fue creciendo la cosa, pero el proceso anárquico creo que sigue siendo el mismo, más o menos, ¿no? A la hora de elegir los temas, ¿no? Yo no renunciaría. De todos modos, matizando lo que dice Hugo, por aquello de que no vamos a estar de acuerdo siempre, que recordemos que grabábamos todas las semanas, pero grabábamos una hora, hora y media, dos horas, cuando Goyo se despistaba. ¿Alguien recuerda cuál era la frase de Goyo en aquellos momentos? No sé, a mí me ha dicho tantas cosas bonitas. Cabrones, que llevamos casi 2 horas y en iVoox no me dejan más de 2 horas. Sí, la primera crisis fue el programa de Alejandro. Creo que fue el primero que pasó de las 3 horas y aquello era como... Que dramático, que nos tiran el capítulo. Que nos lo dividen. Claro, eso te das cuenta es porque éramos ignorantes totales, pero ¿cómo van a coger y dividirnoslo? Que ahora mismo lo dices, pero qué ignorante era yo, ¿eh? Nadie se va a tomar el trabajo de dividirlo. Ya, claro, pero en aquel momento lo que teníamos era que directamente lo retirasen. Bueno, los iscotocas sin duda han llevado un proceso de aprendizaje. O sea, no tiene nada que ver el cómo empezamos que el cómo se ha ido desarrollando. No solo en los aspectos técnicos, sino en la forma de oratoria, en la forma de exponer los casos y de tratarlos. No tiene nada que ver la forma de hablar de cualquiera de nosotros en el primer año, los primeros capítulos, con sus coletillas, con sus puntos suspensivos, con todos sus tres pies, a como al final los vamos escuchando ahora mismo, que yo, por ejemplo, oigo a toda esta pandilla de golfos un podcast que hacen y digo, vaya, pues están hablando bastante bien. O sea, ya se expresan de una forma sin nervios, sin vacilaciones, sin esas típicas muletillas que denotan inseguridad. Se ha caído Alex. Sí. Hablando de seguridades, ¿no? Me he caído. Estás callado muy pronto. Joder. Vaya que callar, acaba la frase. Pues bueno. Sí, yo era un chico tímido y ahora me fuerzan a hablar en las bodas. Bueno, es todo un paso, ¿eh? Todo un paso, Rodrigo. Esto ha sido críptico. Tony, ¿tú cómo...? Sí, bien. ¿Tú cómo lo ves, Tony? Que estás ahí un poquito callado y estás... Te echamos de menos, Tony. Vuelve, Tony. Yo soy el hombre silencioso, yo... Hablar poco. Yo me acuerdo, o sea, quizá el primero, o sea, yo de vosotros, para decir, me acuerdo, el primero que empiezas a ver, un podcast, tal, vamos a hablar, me acuerdo que me informal, y ya a medida que fui haciendo programas, era esto que ya me notaba un cierto, hostia, una presión, a ver, lo estoy haciendo bien, voy mejorando, y bueno, ahora ya al final, por uno, después de ya 3 temporadas con vosotros, donde ya me noto cómodo, pero yo me acuerdo algún momento que me notaba bien. Madre mía, pero que, por favor, cerradme la boca y dejarme apartado allí. Pero eso te pone en la marcha, Rareski, y ya está, ahí para adelante. Pongo ahí mi retratito ahí del Kaiser Francisco José y y got me tunes. Siempre hay un momento gracioso cuando estamos grabando los podcasts, que no sé si habéis experimentado, que es cuando estás hilando una frase, un argumento, estás haciendo una exposición, la terminas y es el momento en el que esperas que algún compañero pues entre, intervenga, haga una pregunta o aporte su punto de vista o haga algo. Y hay un silencio ensordecedor, hay un clamoroso silencio justo después de que tú termines de hablar y es un momento terrible. Que después de una conversación como larga te queda la impresión un poco como que estás escuchando el podcast, ¿no? Te pasas un poco a modo oyente. Pero bueno, mejor es eso que no que digan como en el Rey León, larga vida al rey, te dejen caer, ¿no? Sí. O te troleen, como ver a Mendy. Yo no troleo. Yo simplemente discrepo. Vale. Hay un matiz. De hecho, hay un momento terrible que es el opuesto a lo que decía Alex hace un momento, que es cuando te sueltan una pregunta y de repente oyes aquello. ¿Y tú qué opinas de esto, Beramendi? Y dices, yo qué opino de esto, yo no opino nada, no tengo ni idea. Y dices, a ver, ¿cómo salgo yo de aquí? Hay un momento del Goyo que es bastante cruel cuando le dice, venga, ¿quién se atreve? Y entonces hay un silencio absoluto y dice, venga tú, Javier o Anthony, venga, te toca. Sal a la palestra, toreas. Claro, y me da momentos de pregunta, ¿y tú qué opinas del tema? Que no he preparado tal y tienes que ir allí en plan futbolista tirando de todo. Bueno, sí, esto, mucho cariño al club, algo épico, tal. Qué fatal, ¿eh? Sí, es unos falsos todos. Sí, en plan Miss hablando de Rusia, ¿os acordáis? Sí. No, no hemos llegado a confusión, inventando la confusión. La verdad es que cualquiera que oiga los podcasts, por ejemplo, de la primera temporada y oiga uno de la tercera a la cuarta, yo creo que se nota bastante la evolución. Empezando porque ha habido secciones que han desaparecido. ¿Os acordáis cuando había una sección de geopolítica? Y por algo que a mí me resulta muy curioso y yo creo que la gente no termina de ubicar cómo se hace. Y es que, bueno, pues la mayoría grabamos en Madrid. Javier graba en Torrelodones, pero Hugo está en Málaga y Tony está en Argentona Grado, creo que había dicho antes. Entonces, parece ser que, bueno, si escuchas un podcast, parece ser que somos gente bastante ordenada, que suele pedir el turno para hablar, que no suelen pisarse, salvando las excepciones, y yo creo que mucha gente piensa, no sin su parte de razón, que eso es Goyo, que va con un lapicero mágico borrando ahí los recortes y los silencios incómodos, pero detrás de todo eso hay una mecánica que se le ocurrió, creo que fue a Goyo o a Hugo en tiempos de como Skype, ¿os acordáis? Y yo creo que la podías explicar un poquito, Goyo. ¿Dices del tema de los silencios o de borrar o de editar o...? Sí, efectivamente, bueno, vale, efectivamente. Bueno. Hugo lo ha pillado a la primera, se nota que es un hombre ahí. Yo no sabio. Es que realmente no lo inventamos, yo creo que no lo inventamos nosotros. Si mal no recuerdo, porque aquí yo también tengo la memoria un poco reblandecida, creo que lo vi en algún podcast, de estos en los que pues me invitaban y tal y cual, y decían, cuando vayáis o queráis hablar o lo que sea, pues escribís vuestro inicial, y me pareció una buena práctica que yo creo que... Bueno, no sé si hay algún podcaster que lo escucha y hace de manera colectiva, no sé si de esa manera lo harán o lo conocían, no sé, yo tampoco lo he dado a conocer, pero me parece como de un poco de sentido común. Es muy fácil, porque es que el tema de Skype es que cuando hablaban varios a la vez no se escuchaba nada directamente, no es que se oyera un ruido, no. Se bloqueaba aquello y no se escuchaba nada. Entonces, la manera de intentar mantener una conversación, intentar dialogar un poco ordenadamente, era aquella. Aunque luego, después, si tenemos que saltárnoslo, puntualmente nos lo saltamos. No cabe duda. Es decir, no va a ser todo así, rollo robots. Sí, que nos lo saltamos a veces. No, de hecho, has dicho lo de las letras, pero no lo ha explicado. Se ha ido de rositas. Vale. No, lo de las letras es muy fácil. Nosotros tenemos un chat, tanto en Skype como ahora mismo estamos utilizando TeamSpeak gracias a Radio Podcastellano. Entonces, tenemos un chat y entonces simplemente no tenemos que escribir nuestro nombre, sino dejamos una letra, la inicial de nuestro nombre, y entonces el moderador ya sabe quién va, y no solamente el moderador, sino el que está hablando y los demás compañeros, y sabe cuál es el orden de que va a haber de intervención en teoría, ¿no? Porque después hacemos de nuestra capa su sallo, pero es eso. Y entonces, bueno, pues de esa manera evitamos que nos pisemos demasiado, ¿no? Yo creo que ya está entendido, ¿no? Y entonces llega el moderador y ya da paso, y el que está hablando pues ya sabe que hay una persona que quiere hablar y ya le da paso a él, o hace un silencio cuando tiene que dejarlo. De todas formas, Goyo tiene un don para moderar, ¿eh? Porque siempre acude en el momento en el que ya uno se está desinflando, o él lo intuye perfectamente, es como instintivo, y llega y te recoge, y bueno, o bien te vuelve a lanzar o reparte juego, pero eso no es algo que pueda hacer cualquiera, ¿eh? Para mí es un don. Yo me acuerdo en el programa del asedio de Malta, hacia final del asedio de San Telmo, pues no sé por qué, quité le di al botón del mute de los auriculares, entonces yo estaba hablando creyendo que... Pero claro, yo no oía si alguien me hablaba. Entonces me acuerdo que estaba todo el rato contando la serie y decía, joder, Goyo no viene en mi ayuda. Y le dejaba algunas pausas de 3, 4 segundos así y no arrancaba. Digo, ¿qué pasa? Y el final es que, claro, cuando me di cuenta es que él sí que, si oís la grabación, él sí que intenta meter basa mientras yo estoy hablando, pero yo como no lo oigo, pues lo corto, parece como que lo cortara y sigo hablando todo el rato. Mira, de eso me acabo de enterar yo, ¿ves? Lo que se da cuenta uno. Sí, yo lo que recuerdo es que dejé de oírte, si mal no recuerdo, y directamente seguí hablando yo, y hablando hasta a ver si recuperabas. Y eso es lo que yo tenía lo que me llegaba a mí. Y entonces, bueno, claro, pues... Claro, ya al final tuve que seguir con yo, está ahí... Y no te escuchaba. Y ya ahí tuve como aguantar minutos. Y hasta que al final ya me di cuenta que había puesto en mute los auriculares míos. Bueno, chicos, a lo largo de estos casi 100 programas ya, han pasado por Istocast bastantes invitados. Bien a presentar libros, bien a hablarnos de una situación en concreto. Y la verdad es que todos, yo creo que todos han dado muchísimo juego y han sido unos invitados... sobresalientes, pero ¿cómo consigue Istocast ese plantel de colaboradores? Yo creo que variado, ¿no? Hay algunos que, pues, realmente, como somos muchos, también, pues, yo que sé, el tío de Alex, pues viene por parte de Alex. Javier Moralejo es compañero de clase de Rodrigo. Yo que sé. Hemos tenido también aquí a Alex Claramunt por parte de Tony, nos dio el contacto. Hugo, tú hiciste el contacto de Daniel para Waterloo. Sí. No sé. Luego creo que también nos dijiste, oye, contacta con Javi Jordán. Y hicimos el contacto y yo hice el de Fernando Ibáñez y el del capitán Calvar también lo hice yo. No sé, o sea, vamos repartiendo esto, la verdad es que hablamos mucho y seguro que Beramendi también hizo unos cuantos más, pero ahora mismo no caigo, pero es que así vamos repartiendo, ¿no? No queda otra. Delgado Bañón, efectivamente, Javier Beramendi nos indica así por el chat de este famoso, nos indica que hicimos a Delgado Bañón gracias a él, y Víctor San Juan, si no me equivoco también, Javier, yo no sé si no me suena. Sí, pero creo que estaba con Fuensanta. Sí, sí. Entonces que yo creo que viene por ahí. Total, que sí, que o sea, no es de uno ni es un trabajo colectivo, como es Istocast, vamos, viene por todos lados y también le echamos mucha cara. Es decir, que decimos, oye, ¿te apetece? ¿Sabes? Que no nos arredramos. Es decir, si tenemos que, oye, el no ya lo tenemos, ¿no? Pues para adelante, ¿no? Cierra España. Sí, yo la respuesta lógica a la pregunta que hacía Jesús, de hecho, es preguntando. O sea, ¿cómo conseguimos tantos estos colaboradores? Preguntando. Se van y pidiendo, por favor. Bueno, muy educado. No hace falta, ¿eh? Alguno entra hasta la cocina, cuando te quieres dar cuenta, lo tienes que saber prácticamente. Pero vamos. Sí, cuanto más cómodos se sientan, yo mejor, ¿eh? O sea, a mí me encanta. Cuando ya dicen y hacen bromas contigo y todo esto, ya yo digo, estos tíos son unos fieras. Sí, sí, en realidad el problema de los colaboradores es que luego tienes que dejarles hablar y, claro, tienes que callarte tú. En fin. Bueno, ¿y cómo se organiza lo que es una grabación? Ya tenemos un tema, vamos a grabar sobre Vietnam, ¿de acuerdo? Por ejemplo, o sobre Waterloo, que ha sido un programa así cortito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo decimos? ¿Cómo es ese proceso en el que se dice, chicos, quedamos tal día para grabar a tal hora? ¿Y cómo se hace Waterloo? ¿Se graban las 7 horas del tirón o cómo va eso? ¿Cómo se consigue cuadrar tantos horarios? Yo la memoria que tengo, por dejar descansar un poco a Goyo, que luego ejerce de invitado y hay que dejarle hablar, yo creo que acabas de quitar dos programas antitéticos. O sea, Vietnam, por lo que recuerdo, fue un desmierde espectacular, donde fuimos grabando a cachos, en fin, de forma inconfesable, y yo creo que Waterloo estuvo bastante más organizado, 2 horas por semana, en días fijos. O sea, realmente son los dos modelos que nos hemos encontrado, al menos con los que me he encontrado yo a lo largo de estos programas. Bueno, hay que decir que el tema de Vietnam fue un poco más libre, porque como teníamos las vacaciones de Navidad, era como tenemos tiempo para grabar. En ese sentido no hubo... Pero esto en el Waterloo es que no quedaba otra que organizarlo de esa manera. Es que eran unos meses muy, muy, muy malos y lo cogimos con muchísimo tiempo y muy, muy organizado. Es que si no... Y de hecho llegamos, según las previsiones. Es decir, no digo que llegamos por los pelos, pero llegamos según las previsiones. Quiero decir que no nos podíamos despistar ni un momento. La verdad es que 200 aniversario que había sí. que perpetrar. Sí, sí, sí. No. O sea, a ver, aquí lo difícil, y Jesús se está dando cuenta, lo más chungo de todo, no es, bueno, vamos a hacer un guión. No. Eso, pues nada, la gente va aportando y ni siquiera repartir ni quiénes van a participar. Sino lo chungo es poder encontrar una ventana, que yo siempre me imagino la ventana por donde venían los transbordadores, una ventana por la cual poder coincidir los que van a participar en ese podcast. Eso es lo chungo. O sea, y nada, cada uno dice las fechas que tiene y ni siquiera hacemos un doodle de esos para coincidir. Es decir, lo decimos, a ver, yo tengo esto, tú tienes esto, y a veces no coincidimos y decimos, pues tiene que ser la semana que viene. Además, y eso sí. Doy fe que, por ejemplo, para poder grabar hoy, que estamos grabando a 29 de julio, había que cuadrar que Hugo ha vuelto de vacación o de un viaje y se va de vacaciones, y volvía creo que era el 25, y sin embargo Javier se iba también el día 1, o sea, teníamos esos 6 días, pero luego a la vez había que cuadrar horarios con Alex, que tiene unos horarios de estos casi de esclavitud encubierta. Más luego encima quedamos un día que no podíamos, y aún así cuando ya lo teníamos todo decidido, pues nos ha pasado que se nos ha caído David, ha caído en brazos. Es que la piscina es muy atractiva. Oye, Alex, procura que tu jefe no oiga este último comentario, porque tendrías que haber protestado, ¿eh? No, para nada, es que tiene toda la razón. Hay cosas que son casi esclavitud encubierta. Las mierdas en las que yo me manejo son las conocen quienes están en este mundillo. De hecho, el comentario, esto es para el jefe de Alex, por si alguna vez tengo que pedirle trabajo, el comentario me lo ha mandado Alex por chat interno, ¿eh? Bueno, dicho esto, Goyo, quería aprovechar para comentarte que el milagro de este año se ha producido ya. Estamos los 7 aquí a esta hora, así que no cuentes más con ello. Sí, no, es una cosa muy rara. No, pues es una cosa milagrosa, total. Además, que se nos olvida un factor que lo hemos mencionado al principio del programa, que es el factor de, vale, sí, ya hemos quedado, pero luego ahí están los family points. Están las cosas imponderables, como que el niño se pone a llorar, tu mujer tiene trabajo que tiene que entregar. O sea, hay una serie de cosas que hay que cumplir. La vida misma. Es decir, la gente no lo sabe, pero el último programa lo grabamos sobre la bocina. Es decir, con la campana ya, en plan, menos mal que es el último programa, porque es que si no me echan de casa. O sea, así de claro. El niño llorando, mi mujer tenía que entregar una cosa al día siguiente, y el niño llorando. ¿Y quién se hizo cargo del niño? Pues ahí tenéis el podcast. O sea que... ¿A qué eran indios lo que sonaba de fondo? No, que el podcast lo tienen. No eran indios lo que sonaba. El podcast lo tienen ahí en su fecha. Sí, la verdad así que, es que... Así que si la gente tiene el podcast, es gracias a todos los que están hablando ahora y a todas sus santas, incluidas las madres. Sí. La verdad es que a veces es complicado. Yo decía Hugo, yo recuerdo aquellos jueves de... Yo en aquel entonces tenía mi propia empresa y yo recuerdo que no podía grabar en casa por ruidos y demás. Y yo recuerdo que me bajaba los jueves a las 10 de la noche al local a grabar y luego a lo mejor salía ya el viernes a las 2 de la mañana y los vecinos del local tienen mucho aprecio de Histocast porque sabían perfectamente cuándo se terminaba de grabar, que era cuando oían de madrugada la persiana metálica y entonces decían, el cabrón este ya ha terminado de grabar. Sí, recuerdo los coches de policía que pasaban. No pararon nunca, debo decir que no pararon. Y las ambulancias del David. ¿Qué me dijiste? Ambulancias y coches de policía. Sí, sí, sí. Es lo que tiene que vivir en Vallecas. También depende de quién fueran los parroquianos, porque se podían adivinar ahí como dos ventanas que si coincidían era más fácil de grabar. Por ejemplo, si todos los participantes en un histocast concreto eran solteros y sin hijos, estaba claro, era un fin de semana por la mañana. Y sin embargo, si son casados y con hijos, preferiblemente miércoles, jueves por la noche. Ahora ya cuando la cosa se mezcla, pues es cuando vienen los problemas. También depende de la edad de los niños, porque si el niño es muy pequeño, por ejemplo, yo grabo pared con pared con mi hijo y lo puedo despertar. Y depende, es decir... A mí casi me viene mejor un sábado por la mañana. Fíjate lo que te digo con el niño pequeño. O sea, es que varían muchas cosas. Depende de cómo es el niño, si es cierto, ¿no? Con pasillo por medio prefiero por la noche. Cenados, bañados, a la cama y ahí te olvidas. Sí, sí. Yo también. Tienes una ventana de 2-3 horas ahí para grabar, para viciarte el ordenador, para ver las últimas novedades de X vídeos o lo que sea. En fin, todas las opciones son buenas. Yo recuerdo el programa de Vikingo que grabamos un sábado por la mañana, en el que Alex, por cierto, se salió. Y yo creo que fue una grabación muy cómoda, muy tranquila y sin ningún problema. Bueno, esa la gente no lo sabe. Bueno, el de Vikingo la verdad es que estuvo fenomenal. Y creo que intervinimos básicamente los mismos en el de Cruzadas. Y el de Cruzadas fue en medio de una mudanza. O sea, me acuerdo que estaba todo mudado menos el ordenador porque iba a hacer la mudanza que tenía internet todavía en mi antigua casa. En fin. Bueno, veo que estáis ya que estamos rememorando viejas historias de programas. Si a cada uno de vosotros, si tuviera que recordar uno, por lo que sea, pues porque ha sido el que más le ha gustado, con el que más se ha emocionado al grabarlo o al escucharlo, no tiene por qué haber participado, o simplemente porque es el que cree que ha quedado mejor. De todos los programas de Histocast, incluyendo crossover, directos y demás, ¿con cuál os quedaríais? ¿Tony? Pues yo me quedo con el programa de anual, básicamente porque recuerdo que lo escuché en el AVE camino a Madrid, cuando quedamos ya para los premios Bitácora, que fue cuando ya por fin ya os pude poner cara y saludaros en persona y... Es un programa, aparte es un pedazo de programa porque, o sea, es de esos programas que no te deja indiferente, pues tiene también ese pequeño añadido emocional. Pues a un riesgo de no parecer original, pero anual sin duda es la cima de Histocast desde mi punto de vista. O sea, los pelillos como escarpias escuchándolo y todo el rato pensando que se salven, ahora sí, pues eso. Pues vamos a ver, es que yo distingo dos cosas. ¿Cuál es el que más me gusta a mí? A mí el que más me gusta, por lo de lo que se habla, es el de la guerra de independencia de Estados Unidos, ya lo he dicho muchas veces. El que más pues me ha llegado, el de anual, de largo, o sea, por la propia grabación, es que, ¿verdad, Hugo? Que es que era muy emocionante, pero es que no es ninguna exageración, es que estábamos tocados, estábamos jodidos. Y luego en el de... Luego como perfección perfecta de programa, el de Vietnam. Yo creo que el de Vietnam, la verdad, quedó muy bien. Y últimamente el de Waterloo, vamos, 7 horas así y que sea tan dinámico y que no se haga pesado y que se pase tan volando, porque es que a mí se me pasó volando. Vamos, a mí... Sí, yo creo que me voy a quedar con de esos dos el de Vietnam, porque tiene muy buena música, Pero vamos, esas tres cosas, yo distingo tres cosas. Lo veo de, así desde otro lado, ¿no? Esto es como preguntarle a quién quieres más, si a papá o a mamá. La verdad es que sí, ¿verdad? A papá, sin duda. Bueno, pues Hugo, decídete a quién quieres más, a papá o a mamá. Hombre, yo creo que desde el punto de vista de redondez, anual y Vietnam, cada uno en su estilo, uno más serio y el otro más dinámico, yo creo que son los mejores. Pero, por ejemplo, a mí hay uno que me encanta, que es Taragua, el 09, y siempre lo digo. No es el que más se oye, ni mucho menos, pero para a mí me resulta un programa, desde mi punto de vista, perfecto, vamos. Es una operación militar contada aquí por el compañero Beramendi con pelos y señales y me parece un programa cojonudo. Y luego le tengo mucho cariño al programa de Alejandro porque para mí supuso un punto de inflexión, ¿no? Entre los histocas cortos y los largos. Es verdad, ¿eh? Porque era la primera vez que probamos, además que fue prácticamente un mano a mano, si mal no recuerdo. Sí, y además lo avisábamos, ¿te acuerdas que lo avisaba? Sí, no sabíamos cómo iba a surgir y funcionar. No sabíamos cómo explicarlo. Y bueno, funcionó. Sí, además bastante bien. ¿Alex? Pues la verdad es que es un poco seguir la línea aquí de todos, pero es verdad que desde el punto emocional, la voz de José Carlos en aquel podcast anual fue algo que realmente te tocaba una fibra sensible del corazoncito. Luego, respecto a querencias, a mí quizás por las temáticas más dispares, más anecdóticas, yo que soy muy disperso mentalmente y me gusta mucho tocar de todos palos, todos estos podcasts que hemos hecho temáticos, como pueden ser asedios legendarios, cagadas navales, siempre se van los mejores puntos suspensivos, tiranos, todos estos, como son muy concretos y sobre anécdotas puntuales, también da un ritmo de juego muy fresco, muy fluido entre anécdotas de un compañero y otro, y esa distensión que hay también como que se nota entre nosotros, porque empezamos a comparar unas anécdotas con otras, empezamos a bromear unos compañeros con otros y da todo como un programa muy fresco, muy vivaz, que a mí me resulta especialmente ameno. Entonces, respecto a técnico, sí que tendría que decir que a partir sobre todo de Vietnam, técnicamente va mejorando, pero yo solo dejaría en un abierto, porque está claro que es que la técnica la vamos mejorando desde el principio y vamos haciendo una mejora progresiva. Respecto a temática emocional, la de anual, es verdad que José Carlos tenía una narración y una forma de exponer el caso que era desgarradora desde las fibras del corazón. Pero yo les tengo querencia, a los temáticos, a los que vas tocando varios puntos y además anécdotas que generalmente suelen ser hilarantes. Yo no participé, pero el de primero que hicimos creo que fue el de cagadas navales. Yo me estaba escuchando las historias de la flotilla rusa y yo me moría. Yo estaba manteniendo la cara seria y moría de cara al público, pero muriéndome por dentro mientras oía discretamente el podcast y estaba disfrutándolo un montón. Y nuestro querido Rozeresky. Es algo muy divertido. Es que yo esa historia, luego me acuerdo que tú me dejaste unos libros unos años antes, me dejaste ese libro. Y me acuerdo yo de estar leyéndoselo ahí a mi familia y tal, y yo riéndome a carcajada valiente, porque claro, había situaciones que decías, es que es maravilloso, estas anécdotas de la historia, estas historias de la historia son maravillosas. Fin. Javier, pues bueno, ya sabéis que soy poco dado de escuchar podcast, hasta que me inventé la jornada de 36 horas estoy en ello, pero todavía no lo he conseguido. Pues no tengo demasiado tiempo, la verdad es que a la hora de hacerlos yo creo que he disfrutado de todos y cada uno de ellos, tanto de la fase de grabación como de la fase de preparación, ¿no? Que siempre pues empiezas a buscar, te documentas un poco, pero recuerdo con especial cariño aquel directo de Alcobendas, en el cual, bueno, pues salió todo muy fluido, salió todo muy bien. Además, también la sensación de tener un público delante pues cambia las cosas. Llamadme exhibicionista si queréis, pero sí recuerdo este con especial cariño. Sí, el del factor de la derrota. Exacto. Bueno, para el próximo cumpleaños de Javier le tenemos que comprar una gabardina. Bueno, aprovecho y mando un saludo a... ¿Cómo es ese chiste, Rodrigo? Explícamelo. Con el exhibicionista, sí. Pero oye, si pongo cosas debajo, no sirve. En fin, Yo nobleza obliga, y le mando un saludo a los compañeros de Diógenes Digital que nos invitaron a aquel evento y a los compañeros que compartieron con nosotros micrófonos, que fueron los de Por qué Podcast. Iba a decirlo. Pues yo, hasta yo, que Rodrigo ha hecho aparte, un chiste sobre gabardinas. Aparte de los que habéis mencionado vosotros, que por ejemplo coincido, yo creo que es unánime la decisión sobre anual. Yo reconozco que yo lo escuché a 10.000 kilómetros de casa y además justo un día de estos que estás así un poquito más sensible y tuve que hacer un esfuerzo para que no se me metiera nada en el ojo. Pero yo recuerdo también como algo muy, muy divertido la grabación de la Guerra de los Balcanes. El primero que grabamos en la Guerra de los Balcanes, que se suponía que iba a abarcar hasta la Guerra de Bosnia, al final nos quedamos, creo que fue a principios del siglo XIX. Y ¿cómo que hasta? ¿Incluida la Guerra de Bosnia? Sí, claro. Incluida la Guerra de Bosnia, efectivamente. Y al final nos quedamos a principios del siglo XIX. Pero lo que la gente no sabe es que justamente en aquellos días Goyo estaba por la zona y la grabación la tuvimos que hacer a saltos, porque parecía que había la típica furgoneta de la Stasi allí y de vez en cuando se le caía la conexión wifi del hotel, se le metían ruidos. O sea, David y yo recuerdo que nos estábamos echando unas risas continuamente. Y Javier y un servidor. Sí, sí. Cierto, no sé cuántas veces nos cargamos a Goyo esa noche. Vosotros os reíes. Pensando que habían entrado señores con tres cuartos de cuero buscándole para hacerle cosas malas. Pues oye, está en debajo del tres cuartos, Rodrigo, a punto. No. Yo no sé si recordáis que hacíamos algún comentario de alguno semiactivo o padre de alguno que está totalmente activo, que también hacíamos alguna broma de decir, a ver, cuidado que decimos de este, que todavía no se envía una gente todavía, con los frikis que son algunos. Madre mía. Oye, de todas formas, vosotros fijaos aquello. Ese fue la primera temporada. Yo estaba de viaje por trabajo, estaba en Zagreb. Y estaba grabando desde el hotel, que cada media hora me tiraba la conexión. Y se grabó. Y se publicó. Se publicaba cada semana. O sea, no es por... Pero yo ahora mismo lo veo y digo, realmente me impresiona. Es decir, tenemos unos huevos que los íbamos arrastrando. Porque es que, digo, macho. O sea, en cualquier otra situación lo hubiéramos dicho, ni de coña. Pero es que el lunes estaba listo. Sí, sí, éramos bastante estúpidos. Sí, pero duró solo una temporada. Sí, sí. Además, me acuerdo la conversación con Hugo. Dije, si no queremos morir, sí, lo importante es pervivir. Era dos opciones, había dos opciones. O grabábamos todas las semanas o nos hacíamos una especie, o sea, nos metíamos a eremitas y cortábamos toda la relación con familia, amigos, trabajo y demás. Yo me acuerdo, elegimos la opción equivocada. Porque la primera temporada duró solo 4 meses o así, ¿no? Sí, sí, y llegamos de... Y hubo más casi. Empezó el 3 de febrero, un 3 de febrero, sí. Y terminó pues eso, en julio. ¿No la decías tú? O sea, Rodrigo. Gracias. Que yo me acuerdo que era que por entonces era mi novia, trabajaba en un restaurante de cocinera y uno de los pocos días libres que tenía era el jueves. Y los jueves quedábamos para grabar. Y el que llegase a casa y dijera, ¿cómo? ¿Qué vas a grabar? Pues no sentaba demasiado bien. Family points. No, son daños colaterales. Family points no, porque no había family, pero vamos, que daños colaterales a muerte. El pequeño precio a pagar. Os organizáis muy mal. Bueno, la verdad es que de Istocast no solamente la gente conoce tal vez de los componentes de Istocast, la gente conoce lo que más se ve, o en este caso lo que más se oye, que son los programas largos, pero además hay varios formatos. Está el Bitocast, está el Estiocast, que surgen casi un poquito como para cubrir el mono de Istocast todos los lunes, pero lo que a lo mejor hay gente que no sabe es que Istocast está lleno de hombres del Renacimiento, porque por ejemplo el amigo Hugo tiene dos libros prácticamente recién publicados, ¿no, Hugo? Cuéntanos. Sí, en su momento ya traté, aprovechando el Istocast de la Guerra del Palatinado, los tercios de Flandes en Alemania, que trata toda la época esa de la Primera Guerra de los 30 años, en la que el ejército español pues estuvo campeando un tiempo por Alemania, y últimamente pues hemos publicado La Guerra de Frisia, que son la, también hay otro programa de Histocast, que son las memorias del coronel Verdugo, un documento antiguo, una relación de hechos de guerra y de campaña que hemos adaptado y publicado. Uy, cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar semejantes maravillas? Porque yo tengo el de la Guerra de Frisia, que tuve el placer de que me lo entregaras prácticamente en mano y me lo dedicaras, pero ¿dónde lo puede encontrar la gente? ¿Dónde puede ir a pedirlos? Pues lo más rápido es en la tienda online que tiene Ediciones Platea, que es edicionesplatea.com. Ahí si se hace el proceso de compra relativamente rápido y te lo envían por correo a tu casa, yo creo que es lo más cómodo, pero si no, por ejemplo en Madrid está en Librería Almena, en Atlántica, y en algunas más me consta, y normalmente en las capitales de provincia ya en las librerías de referencia suele estar también. No obstante, si alguien está interesado y por su barrio todavía no ha llegado, pues que lo pida, que la editorial lo servirá seguro. Bueno, chicos, pues ya sabéis, o sea, totalmente recomendable, no solamente porque es amigo y es de la casa, sino que además yo he tenido el placer, porque es un auténtico placer, de leer el de La Guerra de Frisia. Y Hugo ha hecho un trabajo espectacular con mapas, traduciéndolo del castellano antiguo para que sea fácilmente entendible. Totalmente recomendable. Y no dejamos lo que es el ramo editorial, porque aquí el amigo Javier, aparte de sus deberes como abogado, como picapleitos, que no sé si lo notáis, pero le gusta ahí el hecho de meterse abogado del diablo, nunca mejor dicho, también está haciendo su labor editorial, ¿no, Javier? Sí, bueno, solo el diablo necesita abogados, o debería necesitarlos. Pero sí, bueno, dicho esto, bueno, pues tengo la suerte de trabajar con la revista Despertaferro, dirigiendo, gestionando o ayudando a la gestión, yo creo, de una de las cabeceras, que es la de Moderna. Y bueno, pues es un proyecto, si te apasiona la historia, pues lógicamente poder entrar en un proyecto de este estilo, trabajando con primeros espadas, pues tanto articulistas como ilustradores, como la gente que está allí, pues maquetadores, correctores y todo, pues siempre es una cosa estupenda, ¿no? Con lo cual, pues muy bien, es un proyecto muy bonito y en el que yo espero seguir mientras el cuerpo aguante. Bueno, seguro que son muchos y buenos años. Y por último nos queda aquí el alma mater de Histocast, que no contento con meterse en semejante berenjenal, ha tenido otra pequeña criatura. Hablamos de artillería para podcast. Sí, bueno, es que digamos que antes lo he dicho, es como voy mirando todos los temas así de, pues eso, de técnica, voy buscando a ver qué puedo aprovechar para el podcast, cómo mejorarlo y tal, porque esto no es solamente grabarlo, yo quiero que cada vez vaya mejor, pues, como mi propio hijo, ¿no? Entonces, pues voy consiguiendo una serie de conocimientos que me parece es una pena, ¿no? Porque adquiero esos conocimientos y después no los comparto. Y entonces, bueno, pues dije, venga, voy a hacer esto, aunque sea solamente para dar a conocer las herramientas que están ahí. No voy a decir cómo utilizarlas, sino qué características tienen y en qué podrían utilizarse. Y bueno, pues eso. Lo que pasa es que, claro, lo tengo ahí para un poquito porque Histocast manda. Y esto es así, es decir, el otro pues ya se verá, se irá sacando poco a poco, que también lo publico en vídeo y es más laborioso de llevar que de editar que un Histocast. Bueno, lo he dicho, son auténticos hombres del Renacimiento. Bueno, gracias por la parte que me toca a mí, pero vamos, hacemos lo que podemos, yo creo. Inquietos, por lo menos. Inquietillo, sí. Sin tiempo. En el que nos dejan nuestras mujeres. Bueno, chicos, aquellos de vosotros que escucháis podcast, porque Javier ha dejado bastante claro que no tiene tiempo para hacerlo, ¿qué es lo que lleváis en vuestros podcatchers? ¿Lleváis temática histórica solamente o lleváis todo tipo de temática? ¿Qué podcast escucha la gente de Histocast? Yo normalmente me decanto por la temática histórica para ver cómo tratan los temas y también ir aprendiendo. También, de tanto en tanto, me escucho, saco el pequeño gamer que llevo dentro y escucho alguno de Diógenes Digital. O también he escuchado últimamente, me sorprendió gratamente, uno que se llama un wargame demasiado lejano, que es de temática wargamer, de estos de cartón hardcore. Y de todo el mundo, pues bueno, a veces vas buscando allí, pues no sé, buscador ahí en iVoox, pues no sé, un otro día buscaba, me dio por buscar, venga, Wallenstein, el señor de la guerra de la guerra de los 30 años, y empezar a buscar cosas de allí. Y en catalán también, que el programa hacen en Cataluña Radio de En Guardia, es bastante, bastante bueno. Bueno, pues yo apenas tengo tiempo de escuchar los nuestros, pero de vez en cuando salgo algo de tiempo y me escucho algún especial de Lode, o me escucho Zafarrancho, o Memorias de un Tambor. Pero vamos, que no voy al día con ninguno, ni siquiera con los nuestros. No tengo nada, nada de tiempo. Bueno, ¿podcast a qué nos referimos? ¿A podcast amateur o...? Sí, sí, wow. todo lo que sea ser radio. Y el maestro Cebrián queda descartado. O sea, pues gente, podcast amateur sin ánimo de lucro. Uno, yo escucho muchísimos podcasts y voy saltando, y además algunos no los escucho entero, voy saltando pa, pa, pa, pa. Sobre todo los que tengan que ver con podcasting, en plan de técnicas o programas o lo que salga, porque es que pues como que me siento obligado a escuchar eso, y además es que me gusta, ¿sabes? Buscar a ver las cosas nuevas para incorporarlas a Histocast. Y de la misma manera que lo hago con eso, lo hago también con programas que son comerciales, ¿eh? O sea, de gente que va innovando y haciendo cosas nuevas y metiendo cosas nuevas, y aunque no lo parezca, vamos, un día tras otro, a señor Iker Jiménez yo lo escucho por eso, aunque me tire en piedras ahora, pero me parece que si está 13 años en la radio, no es por casualidad. Bueno, pero ¿me das un nombre? Uno solo. Bueno, pues... Un par de ellos, como tú lo veas. Un par de ellos. Bueno, pues yo creo que me voy a quedar con lo de la órbita de Endor. ¿Rodri? Pues yo me voy a quedar con Memorias de un Tambor. ¿Hugo? Yo no tengo mucho tiempo para escuchar podcast. Me quedo con Memoria de un Tambor. Intento escuchar todos los que puedo. Y lo que sí animo a la gente es que oiga podcast, porque el resto del medio, la verdad, está bastante mal. Aprovecho para meter aquí una cuña, porque ayer o antes de ayer estaba sapeando, vi un programa del canal de Historia que estaba tratando de la Armada Invencible, y estaban diciendo que los barcos españoles iban cargados de máquinas de tortura para torturar, para que la Inquisición española torturara a los ingleses, ¿no? Y entonces, por favor, escuchad podcast, no veáis la tele. Madre mía, casi prefiero cuando hablan de extraterrestres. ¿Alex? Bueno, teniendo en cuenta que estoy todavía choqueado por lo que acabo de escucharle decir a Hugo, que me parece brutal. Mira que es verdad que este canal se le está yendo la cabeza desde hace ya bastante tiempo. Primero eran los marcianos y luego esto, madre mía. Bueno, me paso, suscribo lo que han dicho ellos. Yo oigo muy pocos podcasts porque tengo poco tiempo, pero la verdad es que cada vez me estoy aficionando más. Apostaría por Memorias de un Tambor y por Lode. Animo realmente a lo mismo, a ir buscando formas alternativas de formarse o de recrearse en aquellas aficiones que nos gusten, que siempre hay gente que puede ser aficionada, pero no por ello es menos digna de ser escuchada y de guiarnos, porque son muy buenos muchos de ellos. Veramente. Pues bueno, yo tengo un nombre, me lo voy a reservar para un poquito más adelante, porque me consta que nos preguntarás a quién te recomendamos para que invites. Yo creo que escuchar podcast, yo soy relativamente poco habitual, pero yo recomendaría a la gente, primero, que busque, que intente encontrar pues temas que le interesen. Yo creo que siempre es gratificante, y que den siempre algo de cancha a la gente, sobre todo aficionada, que yo no sé si ya nosotros podemos entrar en este campo o no, y que siempre hagan un comentario. Yo creo que es una de las cosas que más se agradece, ¿no? Cuando escuchas un podcast, pues que dejes ahí un comentario en la viñeta o en el lugar apropiado para ello, para bien o para mal. Siempre pues tener la sensación de que hay alguien al otro lado del micrófono siempre se agradece mucho. Así que me desvío de la pregunta, lo mando todo a paseo y ahí tienes mi opinión. Bueno, chicos, si llega el momento de que le vayáis pasando el marrón a otros. A ver, ¿Qué podcast me recomendaríais? Ahora os digo, chicos, necesito un podcast para mañana por la mañana en el trabajo, que se escuche fácil, que sea 100% recomendable. Decidme un podcast y por qué. Toda la vez es complicado elegir. Yo, a ver, rompo una lanza a favor de Zafarrancho Podcast. Historia entretenida, muy bien trabajada y muy bien documentada. De acuerdo. Y los clips de audio esos que mete, que son impresionantes, que dices, ¿de dónde demonios los sacará? A trabajar en el Ministerio del Tiempo, seguro. El de la carrera de camellos. ¿Qué podcast os gustaría ver aquí en Jersey Podcast? A mí me gustaría ver a Lode. Me gustaría ver a Lode. Y ¿Toni? Bueno, pues. Yo los chicos de Diógenes Digital, que hablamos con ellos en las JPod y parecían gente muy maja. Me tuve muy bien y el último que han hecho, el último de Tolkien que han grabado, me reí mucho. ¿Hugo? Yo, Esteban de Zafarrancho. Además, siempre aconsejaré escuchar su programa que se llama Claroscuro Radioeléctrico, que es el número 8, que para mí es el mejor podcast de la historia del mundo mundial. Javi, si es que tienes alguno en tu escaso bagaje. Te voy a sorprender porque hace no mucho me presentaron a un grupo de gente que hace un podcast, se llama El Punto sobre la Historia, y yo creo que tiene un elemento muy interesante que es el humor. O sea, si alguien pues quiere una entrevista con el verdugo Sansón durante la Revolución Francesa, o los cuatro días de memorias de un relojero también en este mismo acontecimiento, narrado de una forma pues, de mucho humor y muy simpático, pues también da mucho juego. De acuerdo. ¿Alex? Bueno, pues yo oigo muy pocos podcasts, la verdad, porque también voy muy mal de tiempo, muy a mi pesar. Pero sí que me escuché por recomendación de aquí del Rodrigo alguno de Lode y me dejó muy buen sabor de boca. Así que yo voy a apostar por Lode y luego, evidentemente, por el emotivo Memorias de un Tambor, que ya lo conocéis bien. Y por último, Goyo. A ver, yo, como tenemos información privilegiada, a todos los que habéis dicho, pues no los voy a decir más que... Por ejemplo, voy a decir Diógenes Digital, Lode, y uno último que he escuchado hace poquito, que también esta mañana estaba muerto de la risa, de hueva básicamente, Carne de Videoclub. Pues tomo nota y lo dejo aquí apuntados, aunque bueno, ya haremos un pequeño spoiler y digo que algunos de esos que habéis mencionado ya está cerrado el fichaje, nada del estilo de Sergio Ramos, ya está firmado y casi pagado ya y todo. No pagas, ¿eh? Bueno, es una forma de hablar, tampoco hace falta desvelar. Queremos nuestro peso en cerveza. Bueno, menos mal que yo trabajo gratis entonces. En fin. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias a todos. Hasta aquí hemos llegado. Agradeceros a todos al que hayáis acudido al llamado. Y bueno, chicos, aunque esto que ha ido de vacaciones, pero tampoco queda tanto. Y hay un pajarito que me ha dicho que aún así la gente va a seguir recibiendo sus pequeñas dosis en el mes de vacaciones. Bueno, un saludo a todos. Hasta luego. Un abrazo, compis. Adiós. Se ve bien.